¿Quieres reconocer la dramaturgia presente en la ciudad? Te invitamos para que hagas parte de este recorrido, el cual tendrá como objetivo que te reconozcas a ti mismo y a la ciudad en la que te encuentres, en un juego de contacto con tu entorno. Te sugerimos que realices esta radioderiva en un espacio abierto y que lleves contigo pintura corporal o algún tipo de maquillaje con el que puedas pintar tu rostro. Tenis cómodos y, lo más importante, que tengas toda la disposición para tener una experiencia mágica que renueve tus sentidos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, vamos a realizar unos ejercicios de respiración. Iniciaremos inhalando y exhalando lentamente en 5 repeticiones. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Logrando que el aire llegue a tus pulmones, desintoxicando tu espíritu de malas energías. Continuamos este recorrido con la búsqueda de un espejo o algo en lo que puedas reflejarte. Tendrás 30 segundos para encontrarlo. Ahora que lo has encontrado, ponte enfrente de la superficie que te refleja. Reconoce tu figura y cada parte de tu cuerpo. Lleva los dedos de las manos hasta tu cabeza. Haz suavemente un masaje circular. Esto con el objetivo de encontrar un punto estratégico de relajación en tu cabeza. Este ejercicio lo vamos a prolongar por 20 segundos. Abre tu boca y ciérrala en 4 ocasiones, emitiendo los sonidos de las 5 vocales. Luego de esto, mueve tu lengua de manera circular hacia la derecha sin abrir la boca. Haz esto por 5 segundos. Ahora, mueve tu lengua hacia la izquierda durante otros 5 segundos. Esto permitirá que los músculos de tu rostro se estiren y tengan mejor movilidad. Una vez realizado este ejercicio, el paso a seguir es tomar conciencia de nuestros sentidos y del entorno donde nos encontramos. Mira a tu alrededor lentamente, respira despacio e identifica los aromas que percibes. Siente el frío o el calor presente en el ambiente. Trata de sentir la textura del suelo arrastrando suavemente los pies. Dirígete a la dirección en la que te sientas más a gusto. Camina despacio y sumérgete en esta melodía. Detente. Mira tu entorno. Elige un objeto que te llame la atención e imítalo por 20 segundos. Intenta no reírte si alguien te mira al hacerlo. Continúa caminando. Al contar 3, te acuestas en el primer lugar que veas seguro, en el cual te sientas cómodo y generes una relación con ese espacio. 1, 2, 3. Cierra los ojos. Comienza a tararear tu canción de cuna favorita. Hazlo por 10 segundos. Mientras tarareas, toca el suelo y concéntrate en su textura. Abre lentamente tus ojos. Mira hacia arriba e imagina un personaje que deseas imitar. Para darte algunas ideas, puedes elegir un acento, una profesión o lo que tú quieras. Solo sé creativo. Para esto tendrás 40 segundos. Ahora que pensaste tu personaje, levántate del suelo y actúa como él. Utiliza las pinturas corporales para parecerte más al personaje que deseas imitar. Hazle saber a las personas que te rodean quién es tu personaje e intenta establecer un pequeño diálogo con alguno. Hazlo mientras suena esta melodía. Ahora, y todavía con tu cara pintada, corre libremente hasta la primera calle que veas. Siéntate en el andén de dicha calle y simula tener emociones fuertes. Descarga todo lo que llevas dentro. Busca un lugar que se encuentre vacío y solitario. Camina hasta allí y descarga el grito más largo y desgarrador que hayas emitido en toda tu vida. Hazlo por al menos 10 segundos, lo más fuerte que puedas. Grita hasta sentir ardor en tu garganta y calor en el cuerpo. Cuando termines de hacerlo y el eco de tus gritos por fin haya llegado a ti, fúndete en los silencios y ruidos de aquel lugar por un minuto. Sal de aquel lugar, muévete rápido, busca una calle o un espacio al aire libre que tenga cemento. Cuando lo encuentres, no dudes en tocar el duro cemento, tócalo, siéntelo, cierra tus ojos y roza tu cuerpo contra él, siente su textura carrasposa. Pueden ser tus manos, tus brazos, tus piernas o tus pies, en la posición que más te parezca cómoda. Frota suavemente tu piel con el cemento y escucha la fricción que se genere cuando lo haces. Hazlo hasta que tus vellos queden de punta. Al terminar lo anterior, busca algún sitio que aún conserve un espacio natural, árboles o quizás un poco de prado, o tal vez algunas flores. Mientras lo encuentras, camina en la punta de tus pies como si el suelo tuviera carbón y este estuviera ardiendo en llamas. Cuando encuentres este espacio vívido y natural, vuelve a colocar tus pies en una posición normal, sintiendo cómo la planta y el talón tocan el suelo. Debes observar con calma tu entorno y proceder a bailar un poco de ballet. Esto lo puedes hacer en 40 segundos. Si no sabes bailar ballet, no importa. La música provocará cada impulso y cada movimiento de tu cuerpo. Solo ten un poco de creatividad. Ahora que te has despejado un poco más con este ejercicio, puedes proceder a buscar un lugar donde se encuentren concentradas muchas personas. No importa la clase social o las edades, solo dirígete a un espacio muy transitado y en el camino piensa en los mayores placeres de la vida escuchando esta hermosa canción. Hazlo durante un minuto. Una vez estés allí, párate en medio de las personas. Siente cómo se mezcla y se tocan los cuerpos en el afán que traen. Observa e intenta memorizar cada uno de los gestos que estas personas realizan, sus ademanes y sus movimientos corporales. ¿Cómo caminan? ¿Qué cara tienen? ¿Estarán felices o estarán preocupados? ¿Se ven relajados o se ven tensionados? Luego de detallar esos comportamientos, cierra los ojos. E intenta crear un solo gesto en el que expreses todo lo que estas personas te han transmitido. Para este ejercicio, puedes remitirte no solo a las expresiones de las personas que acabas de ver, sino también utilizar los recuerdos más remotos ubicados en el hipocampo de tu cerebro. Puedes reír a carcajadas, también puedes expresar susto, miedo o sorpresa. La decisión es tuya, pero ojo, ten en cuenta que esta emoción debe remitirte a algún recuerdo. Si alguien te pregunta, sé amable y cuéntale tu recuerdo. Estarás allí por 50 segundos sin escuchar un sonido que no sea el de la propia ciudad. Para terminar nuestro recorrido, vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, sintiendo cada parte, desde los pies hasta la cabeza. Ponte cómodo, cierra los ojos si prefieres y con las manos tócate los pies y sigue hasta lograr un punto de mucha concentración y recorriendo cada parte de tu cuerpo. No olvides respirar muy lento, pero profundo. Abre los ojos lentamente. Respira y camina lento en cualquier dirección, perdiéndote de la gente, del ruido. Vete, aléjate de todos. Sé libre.